antes y nunca volvimos a ser las de antes. Si no volvemos más, saca los dientes. Si no volvemos más, saca los tanques. No esperen que brote mi sangre, juré por mi piel. No vengan a por las de siempre, morimos ayer. No saben a hiel, no saben a miel. Las balas rebotan en estas fachadas pintadas sin fallo. Lo sé y no me lo callo. Lo sé y no me lo callo. No me lo callo, aquí es que somos muy perras. No nos roza el cacareo de unos gallos. No esperaba la revancha, pero mira, ya de huello, ese es su fallo. Que no den lecciones, que luego se van corriendo a adorar a los amos. Y a bocajarro yo te suelto este diálogo. Entre mi ego y el mismísimo diablo yo. No sé cómo lo hacéis los que decís que perdonáis. Esos cabrones creen que la broma les saldrá gratis. Se reconocen las que huyen de la ruina. Cruzan sus miradas y conspiran entre líricas. Se salven las pecadoras, la contienda dura y fría. Vuelvan las presas a su guarida. A las buenas, las mejores, a las malas corre. Vimos una luz en los ojicos de la noche. Herederas de conjuros y supersticiones. Nos quisieron lejos, nos comimos su derroche. La carne en la sala, la sala, la Elvira. Poniéndolo arriba, rimando la vida. Pecado mortal que las niñas del mal ahora se hacen amigas. Míranos despacio pensando en tu calvario. Somos perras y brujas tachadas de pecadoras. Para encontrar la calma, reza nuestro rosario. El de las rotas unidas al aullido de la loba. ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Si surgimos del infierno con la ira en la mirada. ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Si en los brazos de la furia encontramos nuestras armas. La furia, la ira, la loca del pueblo, la mala perdida, la hija de puta, la pobre vendida, la ruina del barrio, la furia, la ira. Andamos bendecidas por la furia y sus espinas, reinas del pecado compartiendo nuestras ruinas. Si todo falla, bien de purpurina. Nos criaron las mamas, se juntaron las ariscas. Que la penita que llevamos bien dentro, que se cuelen sus sueños, que salga del nuestro. Gotita a gota, le escale hasta el hueso. Y que estas cuatro estén aquí para verlo.